dos sujetos, uno de ellos menor de edad, trataron de ingresar al colegio René Soriano en calle Talca, donde sustrajeron algunos artículos de aseo, vivienda y produjeron algunos daños, todo evaluado aproximadamente en la suma de 500 mil pesos. Luego de realizar un patrullaje por las inmediaciones y cuadras vecinas, personal también del cuadrante 5 logró la detención de estos sujetos, quienes también van a pasar a control de detención.